número 23, capítulo número 23 de Punto Exe, acá por www.heavymetalradio.com.ar, que es por donde nos estás escuchando. Muchas gracias a todos por estar ahí haciendo el aguante, loco. Gracias a todos. Espero hayan tenido muy buen fin de semana, a mucho heavy metal, como estuvimos hablando en el programa anterior. Así que espero que hayan tenido una buena experiencia de lo que es la música en vivo. Ya estuvimos viendo algunos fotos, algunos posteos, loco. La verdad que muy bueno, felicitaciones. Bien ahí a todas las bandas, loco. Vamos a arrancar con el programa de esta semana. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jugó la selección. Arrancamos la primera final, como le estoy diciendo yo, la primera final hacia a la cuarta. Así que le tengo fe. Tenemos al capitán afiladísimo. Salió por cansancio, pero nos olvidamos de que viene jugando como no sé cuántos partidos, los 90 minutos de todo. Así que bueno, pobrecito, sale un poco, no le hace mal. Arrancamos con nuestras efemérides, así que ya habrá jugado la selección. Podemos tirar un resultado, ¿no? A ver, que porque esto está bueno, porque lo estoy haciendo un día antes. Capaz lo van a escuchar alguno, los puede escuchar antes del partido y después. Lo que lo escucha por la Heavy Metal Radio lo van a escuchar después. Así que yo estaría prediciendo este resultado. Yo pienso que va a ser un partido trabado. Ganamos 2-1. 2-1 creo que ganamos. Un gol de Messi y un gol de... ¿Del autor o de Julián? No sé quién juega los dos. Pero el 9 hace el gol. El gol y uno de Messi de penal. Yo creo que va a ser un gol de penal. Así que bueno, veremos, guardatelo. 2-1, gol de Messi, gol de Lautaro o de Julián, si juega Julián. Así que bueno, todo puede ser. Arrancamos ahí, tiro, me la juego. Vamos a ver con nuestras efemérides que pasó un 12 de septiembre, antes de que se nos llene de spam la computadora. Dice, te salen acá todas las publicidades, todas las cosas, todo el porno, ¿no? También, porque después se puede bajar, uno baja películas por Cuevana o páginas aledaño, porque la verdad que uno le chupan huevo que se te llene de virus. Pero bueno, ahí estuvimos bajando. ¿Qué tenemos para ver? Mira, tengo para ver La Monja 2, que esta creo que la voy a ver ahora cuando termine de grabar el programa, y la película que se llama Háblame. La solitaria adolescente mía se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se desata entre decidir en quién puede confiar, en los vivos o en los muertos. Esta la podía ver para el fin de semana. Esta, ¿por qué no? La verdad que interesante. Y lo que noté acá, que no encontré para los fanáticos que somos de The Walking Dead, y esto es como un recordatorio, por así decirlo, se estrenó el primer capítulo de la serie de Daryl Dixon de The Walking Dead. Así que acá ya pueden encontrar el capítulo. Yo estoy en... Mira, te paso la página. Es Cuevana2Español.net. Y la verdad que es muy buena página. Te la recomiendo. Vamos a... Ahora sí, ¿qué pasó? En un 12 de septiembre, como hoy, dice... En 1992 muere Anthony Perkins, actor estadounidense conocido como el asesino en serie Norman Bat en la película Psicosis de Alfred Hitchcock en el 60. Se celebra el Día de la Industria Naval. El presidente Arturo Frondizi en el 61 firmó el decreto que dio impulso a un ambicioso plan de renovación de buques mercantes. En el 2003 murió Johnny Cash, cantante y compositor estadounidense. En el 74 nació Eduardo Cacho Caudet, bueno, jugador de River, central, entre otros, actual director. No, bueno, esto está medio viejo, no sé cuándo será. Actual director de Racing. Un día como el 93, Javier Zanetti hacía su debut en la primera división de Argentina. Fue 0-0 entre su equipo Banfield y River en el Florencio Sola. El Pupi había llegado de Talleres de Remedio de Escalada. Que fue la carrera hizo el Pupi, la verdad que un grande. No sé, septiembre del 60 nació Jorge Lanata, periodista de Radio Mitre, que alguna vez dicen que es el fundador de Página 2, así que bueno, ahí tienen el ultra kirchnerista, ¿no? En el 44 nació el cantante y compositor estadounidense Barry White, su mayor éxito que vino en la década del 70 como solista editando 26 álbumes, dando 3 veces el número 1 de la lista. Este es uno de los falleció el 2003, de la voz grave, ¿no? Un Elixir, el Johnny Walker. También cumpliría años Paul Walker, actor estadounidense conocido por su papel de Brian Horner en la película de acción Rápido y Furioso. Falleció el 30 de noviembre de 2013, y en este caso sabía que no era tan buen conductor como en las películas, así que bueno, vamos a escuchar los primeros 3 temas de la jornada. Tenemos a Tierra Santa haciendo Caminos de Fuego, Yngwie Malmsteen, I'll See You Light Tonight, y Rammstein haciendo Song. Proclamó que un día volverán a luchar por del cielo grabarán con su sangre caminos de fuego. Caminos de fuego. 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Continuamos con más Punto X y mientras escuchamos el terrible golazo de nuestro gran capitán, que ojalá que nunca se retire y siga haciendo más goles y nos dé la cuarta y la Copa América y todo, loco. Frotando la lámpara, loco. Un grande Lionel. Messi, así que va a estar contra Bolivia, ya está confirmado. Partido bravo, vamos a tener La Paz, pero bueno, ya somos campeones del mundo. Continuamos con más punto exe. A ver. Estaba escuchando medio más. Ahí está. Continuamos con más punto exe en este. Sí, en este capítulo número 23. Estaba chequeando un poquito la fichita. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, no importa. Lo importante es que se va a escuchar bien después. Estaba contando que bueno, nuestro programa sale. Ahí estamos haciendo la apuesta. Podemos hacer una especie de segmento. Vamos tirando resultados. Podemos sortear algo, ¿por qué no? De vez en cuando juega la selección. Estaría bueno, como por ejemplo. ¿Qué se me puede ocurrir? Podemos sortear un Ferré, ¿no? Podemos sortear un Ferré. El que pegue resultado y jugadores se gana un Ferné con Coca, ¿no? Podemos empezar para la próxima fecha, ¿cómo es? Fecha del Mundial, así que bueno, loco, estaría bueno, lo tiro como propuesta, podemos ir practicando, aunque no haya premio. A ver qué se trae, ¿no? Estaría bueno. Ahí está. ¿Por qué estaba escuchando mal? ¿Por qué? Ahora sí. Escuchaba algo raro, pero bueno, nada. El otro día descubrí cómo duplicar las voces. Así que quiero jugar un poquito con esto en el programa, ¿no? O sea, duplicar las voces. ¿A qué se refiere? En que salga de izquierda por derecha. Me había pasado ahí el bajista de más que el Alex. Veía de un pedal que hacía ese efecto, ¿no? Quería entender bien que era, estaba bueno. No es lo que yo estoy buscando. Quizás soy antipedales, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, te ayudan. Y bueno, estaba viendo que ese es un efecto que hace el estéreo, hace tipo estéreo, izquierdo derecho, donde es, se puede queda como más completa la voz, más lleno, más completo, ¿no? Se usa mucho, en realidad eso se usa mucho en las grabaciones sí lo usamos mucho, sobre todo cuando hay arreglos, ¿no? Cuando hay algún arreglo, alguna armonía. Se usa mucho doblar la voz, se llama doblar la voz. En este caso duplicamos la pista. Así que bueno, te cuento que este programa sale los martes a las 20 horas en www.heavymetalradio.com.ar y repite los jueves a las 3 de la tarde. También sale por la radio del amigo Beto Bocha, seno.fm/choice-radio. Salimos los martes a las 13 horas y la madrugada del domingo a las 0 horas en Choice Radio, la radio de Beto. ¿Qué tenemos para este segundo bloque? A ver, tenemos más música. Vamos a escuchar más música. Entonces, tenemos a Alma Fuerte haciendo Papelusa, Limp Bizkit haciendo Break Stuff y Helker haciendo Redención. Mar del Plata arrastrando el dolor de viseras rotas infectando mi interior. A pesar de eso, Alma Fuerte sonó, contentando a los metaleros del Atlántico. Papelusa dejó dedicada esta canción. Sepan los que gustan de aguantarse mi ladrido. Tengo un amigo de Alvarado y Peñarol,

cuando el frío invada tu interior y te encuentres cara a cara con tu propia muerte. No habrá tiempo para radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper todo, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Un día me toca el timbre de Bilardo a las 9 de la noche en Nápoles. Estamos, le habíamos ganado 3-0 al Como, me toca el timbre a las 9 de la noche, nosotros estábamos tomando unos copetines con los muchachos, viene Claudia y me dice, está Bilardo abajo. Hicieron todo así, mirá. Todos a mi pieza fueron, todos a la habitación. No salieron hasta que Bilardo se metió al living y se fueron todos por el otro lado. Pero Bilardo me dijo, no lo llevo a Canigia. Oh. Al mundial. A Italia. Sí, chan, chan. Italia 90. Lluvia de chanes. Está bien. Chan. Le digo, está bien. Le digo, somos dos. Opa. Una voz. Claro. Me dijo. No sea boludo. No sea boludo. Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque de programa ya. Escuchamos al más grande de todos los grandes, junto al más grande de todos los grandes argentino. Qué aparato, por favor. Continuamos con más Punto Exe que tenemos en este tercer bloque. En teoría tenemos un poquito de información, estaba buscando. Ahí que la otra vez caímos en un timo sobre Iron Maiden, donde decían que iba a venir para este año, parece fin de año, porque Sarmiento o el que viene, no me acuerdo bien, y lamentablemente fue otra fake news, ya creo que debe ser una de las terceras fake news que hacen con esto y caemos encima, nosotros somos medio pelotudos, pero bueno, ahí por suerte siempre hay unas datas para ir a corroborar. Mira, acá te digo la cosecha de hierro, esto es americano, pero específicamente por lo cual Chile se aventura a las posibles fechas que tienen. En México tiene un espectáculo, sin confirmar, en Colombia 2 conciertos, Bogotá y Medellín, Brasil 4 conciertos, Sao Paulo, Río Janeiro, Belo Horizonte y una ciudad más, Chile hay 3 conciertos y Argentina se está hablando de 2 conciertos. Bueno, nada, no, lo que dice es eso, que obviamente siempre es una alegría que Mayen salga de gira. Así que bueno, estamos, ojalá que se cumpla, ¿no? Eso, y haya por lo menos aunque sea uno, ¿no? No pedimos tanto, pero bueno, si son 2, 3, 4, mejor. Que tenemos en este tercer bloque de información, obviamente, a ver, mientras vamos preparando nuestras Nuestra información, nuestra sección informática. A ver, un poquito de todo. A ver si ya dejamos acá chequeado. Tenemos Infogart, se ve. Mira, hay dos, pero vamos a dejar una. Porque después pasa que no tenemos noticias de Infogart. Así que bueno, vamos a arrancar. Para entrar un poquito en razón, te cuento de que... creo que salió por decreto o se va a mandar al Congreso un proyecto de ley para lo que es empezar a quitar el impuesto a las ganancias. Acuérdense que el salario no es ganancia. Y bueno, fue bastante aceptada. Se va a elevar el mínimo a 1.700.000. O sea, tenés que ser bastante pudiente para poder pagar esto, si bien se entiende que hay montos inflacionarios que cada vez nos acercan a estos números que en una época, en algún momento, a todos nos ha parecido inalcanzable. Así que bueno, solo que lo pagarán son los CEOs y gerencias y subgerentes puestos calificados, por así decir, especie de privilegio. Me parece bastante bien. Que dice la lata recibió la alta médica. Mauricio Macri, Patricia Burri es mi candidata, dijo. Ya la mufó, podríamos decir, pero bueno. El fiscal dictaminó a favor de Milei para que pueda tener listas de diputados en Santiago del Estero. ¿Cómo es? Putin y ¿cómo es? ¿Cómo se llama este? Kim Jong-un de Corea del Norte se reunieron con Putin, obviamente con Rusia, para, no sé, hay que prestar atención a estos acontecimientos porque hablan de cómo se van a alinear los países, sobre todo ahora que se va a empezar a desprender un poquito del dólar por los Lebrics, una moneda de entre un par de países poderosos. La verdad que ojalá que sea siempre un beneficio, ¿no? Y bueno, a ver si cómo es la caída del dólar. ¿Qué más tenemos? Pasó Boca la otra vez contra Almagro. Mira, la FIFA suspendió a un jugador de la selección argentina sub-23 por estar involucrado en apuestas deportivas. Riquelme, si otro club hubiese conseguido lo que consiguió Boca, estarían diciendo que es el Madrid o Manchester City. Tiene razón. No, le vamos a negar. ¿Por qué no? Igual que Independiente. Tragedia de metros de la Avenida Córdoba, murió jubilado 87, alto expresar. Pero esta noticia me parece interesante. El futuro de Papu Gómez, ¿qué hace mientras la selección argentina disputa las eliminatorias? Y los únicos clubes que lo pretenden. Diego Martínez. Contó cómo parece la altura de la paz al umbral. Bueno, esto ya. Vamos a ver qué tenemos. A ver si lo desarrollamos un poquito, ¿no? Empezamos. La FIFA suspendió por un año un jugador de la selección argentina sub-23 por estar involucrado en una apuesta deportiva. ¿Quién es? Tiene una foto con Messi. El futbolista argentino. Kevin. ¿Cómo? Ya, medio pelato. A ver, y bueno, tiene un poquito cara. Recientemente, Kevin Locomano, recientemente convocado por Javier Mascherano al sub-23, fue suspendido por la temporada de la actividad profesional luego de un fallo del tribunal de la FIFA sobre el cándalo de apuestas deportivas que involucra a otros 10 jugadores de diferentes clubes de ligas de Brasil. A pesar del comunicado, el futbolista de Tigre se encuentra trabajando sobre la sanción y de apelar ante el TAS. La que queda en suspenso hasta que el tribunal arbitral de deportes se despida. A ver. Ah, bravo. Mira, dice, la FIFA ha confirmado la ampliación al ámbito mundial de las sanciones impuestas por la Confederación Brasileña de Fútbol a 11 jugadores por diversos casos de manipulación de partidos en el fútbol brasileño. Tras esa investigación llevada a cabo por la autoridad del país y los procedimientos disciplinarios abiertos a la Confederación Brasileña de Fútbol, los jugadores que han quedado inhabilitados para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol, anunció la entidad cita en Suiza que regula, o sea, un jugador como Villa puede jugar, pero estos muchachos que si quisieran hacer unos mangos extra, no debería jugar ninguno, quizás. A la FIFA le molesta que se arreglen los partidos porque no son ellos los que lo arreglan, supuestamente. A ver, mira, acá están todos los futbolistas inhabilitados. En sus condenas, ¿no? ¿Y está este muchacho? Sí, ¿o no? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está el amigo Kevin? Ah, acá está, mirá. Todos los futbolistas sancionados por apuestas deportivas, Igor de Oliveira Ferreira inhabilitado de por vida, Paul Sergio Márquez Correa, o sea, se van a tener que buscar otro laburo en esto, 600 días partido el 26 de mayo del 23, Gabriel Ferraris Neris inhabilitado de por vida, Jonathan Doyne 720 días partido el 16 del mayo del 2023, Fernando José de Acuna Neto, 360 días partido el 16 de mayo del 23, Eduardo Gabriel dos Santos Beumann, 360 días partido el 16 de mayo del 23, Mateus Félix Coutinho inhabilitado de por vida, Mateus da Silva Duarte, 100 días a partir del 26 de mayo del 2023, Andrés Guimarães Siqueira Jr., 600 días a partir del 26 de mayo del 2023, eso más o menos calcular de 3 años. Teacho Moraes, 720 días, 720 días a partir del 16 de mayo del 2023. Esto salió todo el 16 de mayo, habrá salido la condena, ¿o no? 16 de mayo. Sí, son todos 16, 26. Y este muchacho, Kevin Joel Locomano, ahí está, en negrita, 360 días. Ah, bueno, a este le dieron menos, ¿no? A ver, sí, a otro más también le dio. 660 días a partir del 16 de mayo del 2023, o sea, va a estar un año pelotudeando, o sea, se le va a pasar rápido, aparte de su jugador del sub-20, sub-23 creo que es. La Justicia Deportiva de Brasil se despidió tras la deposición del caso apuestas deportivas y partidos arreglados del fútbol de su país, informó las apenas para 7 jugadores, pero estaba incluido el argentino Lo Mónaco en ese momento, jugador argentino Alex, a los 21 años, lo incriminaron por los chats que mantuvo con un individuo que le ofrecía 70.000 reales, unos 14.000 dólares, por hacerse sacar una tarjeta amarilla en el primer tiempo de un partido. Las autoridades le pidieron jugar por eso. Bueno, eso yo no lo veo tan mal. Aparte, mira la monedita que la captura de los chats de la justicia incautó los teléfonos celulares que datan de octubre. Luego un apostador llamado Luis Felipe Rodríguez Castro descubre que el futbolista le ofrecieron. Pero, ¿cómo cayó esto, no? Acuerda, ya que Rodríguez se excusó diciendo que el defensor del Santos había incumplido con otra apuesta. Bueno, más o menos está bastante bien lo que está, ¿sabes? Este tipo de apuesta. Parece medio pelotudo, te dice, che, vale, si hay un penal, déjatelo hacer o que se te escape la pelota. Vamos con otra, dice. Tragedia de metro de la avenida Córdoba, murió una jubilada de 87 años, tropezar con un pozo en una vereda. A ver dónde arranca la noticia. Fue este lunes por la tarde sobre el río Bamba al 700, justo frente al lateral del Museo de Agua, la historia sanitaria que se impone sobre la avenida Córdoba, a metros del límite entre el barrio Recoleta y San Nicolás. Una pareja jubilada de 87 años caminaba por allí cuando ambos tropezaron con un pozo en la vereda, según relató. La mujer falleció. Quilombo, bueno, la verdad es que... allá la fiscalía, a ver qué dice. Otro caminaba a su esposa. Bueno, tropezaron con un pozo en su encuentro frente al numeral 797. El hombre de todos los dos cayeron al suelo. Él se lastimó una de sus rodillas, pero golpeó su cabeza y perdió el conocimiento. Ante eso se pidió al SAME. Llegaron al lugar, constataron que no presentaba signos vitales, dice. Sí, golpeé su cabeza y perdió conocimiento. Néstor se pidió asistencia al SAME. Cuando los médicos llegaron al lugar, constataron que María Raquel no presentaba signos vitales. Relataron, dispuso la pericia de rigor y que el cuerpo de la víctima se ha trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia. No, y esto no, esto es otra noticia. Un choque múltiple. A ver qué tenemos, que dice el futuro de Papu Gómez, que hace mientras la selección disputa las eliminatorias. Dice, el Papu Gómez rescindió el contrato de Sevilla tras 2 años y medio, jugó muy poco y tiene 35 años y se despidió del club andaluz luego de haber jugado 90 partidos. Mira, al Papu Gómez se conoció el interés del Inter de Milán. Servicio de Papu Gómez, y se menciona el fútbol de Arabia Saudita, aunque el Papu lo veía con malos ojos retornar al fútbol de la Serie A, donde viste los colores de Catania y Atalanta, fue capitán, peleó por el Scudetto y jugó la Champions League. Y bueno, vamos a ir a las noticias que nos gustan. ¿Qué tenemos? La venganza. Esto es en infogar.com.ar. Dice: la venganza del delivery. Las terribles consecuencias de maltratar a un motoquero. Dice: ya sea por rotas o por pelotudos, muchas veces los porteños no dejan propina a los deliveries, ignorando las consecuencias que esto puede traer. ¿Quién está detrás de todo esto? Ya estoy viendo ese profiláctico en la bandejita de comida. Desde semen de ratas, un consolador recién usado es una estimulación rectal a un perro. Día a día crecen las denuncias a Defensa del Consumidor por irregularidades en la entrega de comidas. Suena raro que alguien masturbe a una rata para echarle el polvo a la comida, pero miramos con un microscopio y sí, era huasca de rata, confirma un científico del CONICET que analiza las cosas que encuentran en los pedidos para hacer una estadística. Hoy encontraron forro en la comida, casi una fija, la primera advertencia que hacen los deliveries venezolanos. La próxima más vale es que tengas el forro a mano porque te garchan, revela un experto. Dice, esto no es de ahora, pero recientemente hemos visto un crecimiento exponencial del caso de comida contaminada e intencionalmente. Si bien son varios de factores que influyen en este caso, en esta escalada, el disparador más común es no dejar pasar propina. La segunda vez que no dejas, te viene con algunas sorpresas, indicó uno de los científicos. La cosa es fácil, llueve, hace 2 grados bajo cero y te piden una pizza, llega fría, te cagan a puteadas y no te dan propinas. El pelotudo sos vos, hermano, obvio que te va a llegar fría. Entonces marcás el domicilio y lo subís en la base de datos que tenemos todos los repartidores. Al próximo que le toque ese domicilio debe saborizar la pizza con esperma humano. Le dejé propina, ¿no? Todos tenemos al yoraquizo preparado para eso, indicó un delivery que prefirió no dar el nombre. ¿Qué tenemos para el tercer bloque? Tenemos Testament haciendo David Haslam, Attic Moment, Renegade y Jericho con la voz de Walter Mesa haciendo Reventado. We'll be right back. a stranger world, where dignity can be smashed or sold. I will always say against the tides of life. Nothing to fear, I'm standing tall. Your castle of sand will rise and fall. While I'm still here, watching from above. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Si tenés que esconderte de la gorra, venite a la Reserva Ecológica Costanera Sur. En este predio de 350 hectáreas pegado a la ciudad, vas a encontrarte con especies como romero, tomillo y algún que otro radical en extinción. La verdad que el lugar está muy bueno para tirarse a tomar un poco de lluvia y para meditar en la costa del Río de la Plata, cosa que yo no puedo hacer porque tengo que hacer este video. ¿Ven estas cañerías de acá? Bueno, por acá entra la fibra óptica de Fibertel y sale la caca de la ciudad. Eso te explica seguramente un montón de cosas. Y vengan rápido, que esto ocurre una sola vez en el día, es un avistamiento. ¿Viste como en Madryn que hay ballenas? Bueno, acá se pueden ver buquebuses. Y miren esto, mariposas silvestres en el camino de los largatos. Debe ser lagartos, pero como yo no soy largato, mejor no digo nada. En la costa de este camino hay un tronco para entrenar karate como Daniel LaRusso con Miyagi. Y también puedes encontrar tesoros. Yo encontré un barril de plutonio y la croc de Sofobis. Zarpado cofre de Fortnite, amigo. Y volviendo a la carretera me choqué con la camioneta de los simuladores. ¿Nos ven ahí atrás? Porque acá cerca se encuentra Franco Milazzo, en el impenetrable bosque chaco santiagueño, acá adentro. Miren lo que es este lugar. Hay unos miradores increíbles. Tenés un mirador a la paja total. Mirá, solamente se ve paja. Otro que es un mirador a la nada misma. Y en otro podés contemplar cómo una secretaria le tira la goma a un ejecutivo. Me despido de este video con esta duda. ¿Qué es un Dubrovnik? ¿Alguien sabe? Yo me quedé de cara. Ahí continuamos, llegamos al final de punto X de este capítulo 23. Gracias, loco, gracias siempre por estar ahí. ¿Cómo es? Está escuchando el personaje, no sé quién es, la verdad que no. Pero seguramente voy a traer más videos porque encima habla, lo hace uno de la cancha de Vélez, loco, y nos hace quedar muy bien. Así que vamos a ver, a chusmearlo y a traer más separadores. Gracias, che, por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos, gracias por ir a apoyarnos en los shows. Y bueno, tenemos que llegar al final. Te cuento que estamos auspiciados por la botica Chocolate, Elizabeth Turco, Informática NG, Néstor Gaitán, Raza de la Noche, Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Vamos a... Bueno, sí, como siempre, te invito a que escuches todos los programas de las radios y sus repes, las repes de Punto S también, obviamente. Y bueno, nos vamos escuchando al amigo Ricardo, y tres canciones: Hagen, Volveré, Blindado, Que Se Vayan Todos, y Evanescence, Call Me When You're Sober. Esto fue Punto X. Tengan buena semana, buen fin de semana también. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Qué estás haciendo, Ezequiel, este domingo tan lindo? ¿Qué haces, Ezequiel? Y muerte, de eso vos te nutrís. pobreza de tu gente. Tú viviendo en tu país, tiraste a la suerte futuro y porvenir. Vende nuestro presente. Yo sufro y madre. Vamos a cambiar. El destino en nuestras manos. Vamos a pelear. Todos juntos, mis hermanos. Vos sos. Pisarnos contra el suelo. Que nadie quede en pie. Luchemos por lo nuestro y que lo entiendas bien. Mi gente es mi pueblo. En mi pueblo no hay ley. Vamos a cambiar. El destino en nuestras manos. We'll be right back. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.